Hubieras engañado, tu suerte hubiera sido otra. llevar esta vida. Si no me hubieras engañado, tu suerte hubiera sido otra. Tú nomás eres culpable para llevar esta vida. Si no me hubieras engañado, tu suerte hubiera sido otra. Gabriel. Latinoamérica, el dúo Encantos del Perú.